Mi nombre es Fernando Tevele y estamos aquí de reemplazo de Alfredo y de Irene, por decirlo de alguna manera, pero no se preocupen porque va a ser un reemplazo mínimo, solo de presentación, para que entiendan y para que sepan lo que van a escuchar. Lo que van a escuchar aquí es un anticipo de lo que será Sueños Posibles la semana que viene. Alfredo y Irene están de vacaciones, ellos sabrán si merecías o no, o ustedes sabrán si merecías o no, pero de vacaciones al fin, eso es indiscutible. Y como la semana que viene vamos a poder charlar en Sueños Posibles con Vicente Citolema, después de ese delicado momento de salud que pasó ese querido poeta, militante político, abogado de derechos humanos, nada, un tipo docente, que todas las cosas que se pueden decir lindas y valiosas de la coherencia de un tipo como Vicente Citolema. Lo que vamos a hacer es anticiparnos escuchando algo que sucedió hace unos cuantos años ya, hace exactamente 3 años, en abril del año 2012, cuando Vicente visitó el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, que creo que en ese momento no se llamaba Víctor Basterra, y charló básicamente con Alfredo y con Irene. Así que escuchamos ese programa que fue y nos preparamos para el que va a ser la semana que viene con Vicente en vivo en Sueños Posibles. La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles, hoy en nuestro programa número 71 del 23 de abril del 2012, y es un programa especial porque hemos decidido que vamos a hacer una entrevista en vivo. En vivo significa que acá en el piso está con nosotros nuestro entrevistado, una persona muy conocida, muy querida, que vamos a presentar en pocos minutos. El editorial de hoy, que hemos bautizado como siempre La Lógica Cromañón. Y algunos oyentes nos preguntan, ¿qué es esto de la lógica cromañón? Si se podría amplificar un poco más la idea. Cuando hablamos de lógica cromañón no hablamos de una excepción, de un accidente, de la tragedia, del destino, de lo irreparable. No. Eso justamente sería aquello que escapa a la lógica cromañón. La lógica cromañón es un modo de funcionar, es un modo de funcionamiento. Es una forma de hacer las cosas. No es el imprevisto, sino lo no previsto, pero lo no previsto porque se previene no preverlo. Es decir, se trabaja sobre lo dado, sobre lo hecho, no se trabaja con ninguna visión, no digamos de largo plazo, sino ni siquiera de mediano ni corto plazo. Las cosas se van dando en la medida en que aparecen, y cuando todo sale mal, masacre de 11 por ejemplo, entonces enseguida aparece, no porque el motorman, porque esto, porque lo más allá, porque estaba mandando mensaje de texto, los delegados del ferrocarril hicieron un montón de denuncias, pero si hacen las denuncias los echan, entonces no pueden hacer las denuncias, y eso es la lógica cromañón. La lógica cromañón es, de alguna manera, aquello que todo el mundo sabe que va a pasar, pero nadie hace nada para que no pase. ¿Y quiénes son los que especialmente no hacen nada? Los encargados de que no pasen. Por eso trae la lógica cromañón, se ocultan lo que yo podría definir como también crímenes de lesa humanidad. Porque tanto en la discoteca bailable Cromañón, como en Kevis, como esta nena que siempre recordamos, Marcelita Iglesias, que es asesinada por una enorme mampostería que cae en lo que hoy es el Paseo Marcela Iglesias, pero era el Paseo La Infanta. Siempre recordamos a los padres de Marcelita con mucho cariño. Es la lógica cromañón. Y la lógica cromañón arrastra, también se lleva puesto lo que llama la impunidad. Lógica cromañón es impunidad, y desde este programa siempre vamos a lanzar nuestra voz para combatir tanto en su expresión máxima de la lógica cromañón, que es el genocidio, como en su expresión mínima, que sería una sola persona que muere asesinada por la impericia, la responsabilidad y la estupidez de funcionarios y funcionarias. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Para inventar los que no han llegado, esa parte de nuestra cortina, de nuestra difusión, es especialmente importante en el día de hoy, porque para inventar lo que no llegó necesitamos un poeta, necesitamos un artista, necesitamos un pensador. Y hay pocas personas que juntan todo, más una militancia consecuente por los derechos humanos, y cuando esas personas existen, bueno, hay que estar muy cerca de ellas y tratar de aprender lo que podemos recibir, porque no, uno quiere aprender, pero no siempre puede aprender. Se trata nada más y nada menos de que nuestro amigo, compañero, maestro Vicente Citolema. ¿Cómo estás, Vicente? Agobiado por la responsabilidad. No creo, pero es lindo escucharlo. Bueno, hemos denominado el tema de hoy Conversaciones con Vicente Citolema. Es un homenaje a Vicente y a Enrique Pichón Rivier, ese maestro de maestros. Y que Vicente dedicó uno de sus textos más importantes, Conversaciones con Enrique Pichón Rivier. Pero para empezar a preguntarte, Vicente, en este programa, que estamos acompañados como siempre con Irene Antinori, Fernando Tevele, el tema, hicimos dos programas y yo, de pronto se me ocurrió, ¿no? A veces se me ocurren cosas, llamarlo La salud, el arte de vivir. Definición absolutamente perteneciente a este programa. Pero pensé que a lo mejor podías hacernos una reflexión respecto a encarar la salud desde este lugar, pensarla como el arte de vivir. ¿Qué se te ocurre con esto? Bueno, se me ocurre primero recurrir a las voces importantes, las instituciones. Si no me equivoco, la Organización Mundial de la Salud, por lo menos en los últimos tiempos, acuñó una definición que pienso puede ser asociada a lo que estás diciendo. Es decir, ve la salud no como, diríamos, la contraparte, el dilema frente a la enfermedad, sino que habla como de una suerte de felicidad, como que ser sano es estar feliz dentro de las posibilidades humanas de felicidad. También esa definición recurre a una idea como de equilibrio psíquico, de equilibrio físico, de equilibrio con la sociedad. De todas formas, hay algo que no me suena bien. Es decir, lo veo mejor que otras definiciones de instituciones oficiales, por más que la Organización Mundial de la Salud, a pesar de la parte burocrática que toda institución tiene, ha hecho una obra bastante, bastante positiva en espacios donde lo positivo, por poco que sea, siempre es como una muchedumbre de esperanza, porque el desastre que el capitalismo organiza, estructura, provoca, ignora y provoca en las partes más morbígenas, más débiles, más explotadas, más abandonadas de la humanidad, es notorio aún para el que no quiere saber de la notoriedad, el escándalo de la pobreza, el escándalo de la muerte, el escándalo de la soledad entre muchedumbres de riqueza. Todo eso existe. Ahora, vos apelás a la, digamos, humanísticamente, a lo que no ha dejado de conmoverme siempre, que es la pasión por la vida. Yo entiendo como que si hay un Dios, el Dios se muestra en la pasión por la vida. Y esa pasión por la vida es la única respuesta ante la muerte. O sea que los dioses están enfermos, porque no tienen pasión por la vida en tanto no conocen la mortalidad. De todas formas, esto es peligroso de decirlo, ya lo digo y ya veo el peligro, porque me suena a esa frase bíblica. No todas las frases de la Biblia son negativas, hay algunas hermosísimas, por ejemplo, los ricos nunca entrarán al cielo, esa está fantástica. Pero también la contraparte es una que hace años acuñó un nefasto presidente. La pregunta entre paréntesis, ¿hubo alguno que no fuera fundamentalmente nefasto? Cierro la pregunta. El doctor Menem, dejémoslo de doctor porque me causa gracia, dijo, citando a la Biblia, que no nos asustáramos de la pobreza en la Argentina porque pobres hubo siempre. En la medida que pobres hubo siempre, enfermedad hubo siempre. ¿Y cómo defender la vida en tiempos en que vivimos en el reinado de la muerte? Bueno, mínimamente nombrándola. Yo siento que cada vez que uno nombra la vida, aunque suene retórico, algo se mueve en el universo. Por lo menos el deseo de que la palabra sea. Y desde el deseo muchas cosas luego suceden. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo, y vos sabés que estuvimos el fin de semana junto con gente que vos también conocés mucho, Rosario y Victoria, con mi unipersonal Así no es la vida, donde planteó justamente esto que decís, ¿no? Romper el mandato, descubrir el deseo, y muchos oyentes lo han descubierto, porque tanto el querido Luciano Candiotti de Pelota de Trapo, de Santa Fe, el profesor Juan Carlos Sánchez, nuestra amiga y compañera Oksana Orejova de la Universidad del Comahue, Pipón Giuliani, gran compañero, Mauro Basílico, Carlos Jordán, el Club de la Pluma de Villa Carlos Paz, que es una radio realmente importante que tuve el privilegio de compartir unos programas, te han llamado a vos también, Carito Carlino, Mónica Sandra de Sembrino, Florencia Delía, Teresa García, Mabel Maldonado de Mar del Plata, una gran compañera. Bueno, todos ya se están comunicando. Agustina Basili también. Bueno, hay muchos amigos que se han... El Facebook está al rojo vivo, ¿no? Así que te agradecemos la presencia, porque de alguna manera nuestro programa se ve así muy potenciado con tu presencia y tu testimonio. El tema del arte, Vicente. ¿Cómo ves esta relación entre arte, salud, política y deseo? ¿Desde dónde parto? Cuando las cosas son abundantes terminan encerrándonos. Parto desde lo más simple, desde verla como una necesidad, verlo, porque hablamos del arte. De lo que tengo seguridad por lecturas, acaso también por intuición, y por qué no por un sueño, por un delirio, pero dejemos toda esta última parte y volvamos a las lecturas. Por lecturas tengo como acuñado más que una sospecha, casi una certeza. Si hay algo que existió acompañando a la especie humana en todo su viaje, es el arte. Hay momentos de la humanidad en que existieron las religiones y otros momentos no. Pero siempre existió el arte. No hay momentos sin arte, hay momentos sin técnica. Hay momentos con guerras y sin guerras, hay momentos con ciencia y sin ciencia, con religión y no religión. Búsquese lo que se busque y no habrá un momento, digamos, de perdurabilidad permanente. Es decir, no hay nada que siempre existió en la historia humana a excepción del arte. De ahí entonces ya se abre un camino de construcción absoluta. No es posible imaginar la criatura humana sin el arte. Es posible imaginarla sin un montón de cosas, con dioses o sin dioses, con ciencia sin ciencia, hasta con conciencia y sin conciencia. Pero no es posible imaginar la criatura humana, al menos tal como la imaginamos. El otro tema es si es realmente así, pero bueno, no imaginamos lo humano por fuera del arte. Y en ese espacio me afirmo, y en ese espacio me sostengo aún entre los momentos más horrorosos de la humanidad. Tenía presente hace unos instantes, porque estoy como trabajando sobre ese tema, si es posible en momentos de horror la existencia del arte. La poesía puede existir cuando suceden los momentos más espantosos de la humanidad. Tal vez el que mejor lo planteó fue Benjamin, ese gran filósofo, historiador del grupo de Frankfurt en Alemania, donde sintetizando su pensamiento, si es que un pensamiento tan complejo como el de Benjamin se puede sintetizar, pero bueno, atrevámonos a eso, a ello, él afirma que luego del nazismo y del holocausto no hay espacio para la poesía, como que ya los seres humanos no pueden escribir nunca más un solo poema. Yo desde un lugar de humildad que declamo y proclamo, tengo bien claro que hay una gran distancia entre lo que llegó a pensar Benjamin y lo que yo intento pensar, pero tampoco me tiro al suelo y me tapo con arena, y por lo tanto entro en disputa con Benjamin. Yo creo que por más horroroso que haya sido el genocidio judío, el genocidio de los gitanos, porque el nazismo no solo mató judíos, mató comunistas, mató anarquistas, mató enfermos mentales, bueno, mató todo lo que debía vivir. Pero aún así, yo creo que el nazismo ni ninguna de las formas concentradas del horror podría terminar con el arte, y menos todavía con la poesía, porque nadie puede terminar con la esencia de la vida, porque si no sería pensar que en esta eterna lucha entre la luz y las tinieblas ya no hay ni siquiera posibilidad de luz. Si el horror existe, es porque existe la poesía, así como si existe vida es porque existe muerte. Si el nazismo existe, miren que me atrevo a una contradicción espantosa, es porque existe un momento de la vida tan sublime que el nazismo, el fascismo, no lo pueden soportar. La gran pregunta sería, ¿merece la poesía, merece el arte, merece la vida humana pasar momentos de estruendo espantoso para que la cosa exista? Yo creo que sí. Creo que sí, y corro el riesgo de un escándalo. Pero peor sería imaginar que cuando el ser humano entra en las muchedumbres del espanto, se apodera para siempre de la vida. Pasarán los tiempos y pocos recordarán a Hitler, o harán como los chicos que a veces se burlan. Y esto no quita que cada uno de los asesinados clame desde su silencio. Pero también es cierto que si dejamos y apostamos, o desde el espanto doloroso que sufrió Benjamin, creemos que la muerte es más poderosa que la vida, no le estamos haciendo un buen abrazo a la vida. Mi estimado Benjamin, la poesía es aún más viva y más nítida que el peor de los fascismos. En realidad esto que vos señalás, esta especie de polémica en ausencia con esa frase tan lapidaria, tan fuerte, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Nosotros tenemos un amigo en común que ha que está pasando una situación muy dolorosa, en la pérdida de un familiar muy cercano, y yo me enteré a través de una poesía también, ¿no? Así como que la poesía tiene mucho que ver con esto que vos señalás de la resucitación, ¿no? Que es importante. Irene Antinori, te quería hacer una pregunta. Sí, yo también estaba pensando en la poesía y reflexionando sobre esto, pienso que la poesía tiene que servir para denunciar, para como la pluma que se presenta en combate con la palabra, ¿no? Para dar batalla frente a las atrocidades y ser potente en todos los sentidos. Y en esto, bueno, tenemos muchas obras tuyas que denuncian todo esto, como la de Costegui Santillán. Entonces me parece importante rescatar desde este lugar, ¿no?, la poesía como el arma fundante. En relación a esto, ¿qué es lo que estás escribiendo en estos momentos? Estoy escribiendo mucho, pero si yo pudiera y me permiten, tengo un pequeñito libro que contiene algunos de mis poemas, lo tengo acá, y hay un texto que es la iniciación de todo el libro que yo dediqué a Santillán y Costegui. Te agradezco este regalo que nos des, porque bueno, nosotros siempre tenemos un minuto de lectura, un ratito de lectura, y bueno, decinos el nombre de tu poema que va en relación a Costegui y Santillán, y este es el momento del cuento nuestro. El texto, que es la iniciación del libro dedicado a Santillán y Costegui, se llama Preludios del Amanecer. In memoriam de Darío y Maximiliano. La noche se presenta pálida y agónica, como un testigo de la eternidad. Tengo preguntas en la noche. La luna quiere saber de la mar, su estruendo la espanta. Enjambres de flores alucinadas increpan la desolación de la tierra, se marchitan. Los niños escuchan las respuestas de las vírgenes de la piedad. El hambre no tiene respuesta. Mil preguntas flotan en la noche. En el cielo del perpetuo socorro se alza una cascada de nubes rojas. Sé que la agonía de la noche es el comienzo de todas las agonías. Veo venir los soplos siempre agrios del dolor que se llama soledad. Sé que la eternidad de la noche es un espejo de la fugacidad del día. Escucho los pasos de la resignación. Son de mi cuerpo, pero no son míos. La voz de mi madre llega con la liviandad de un susurro. El viento del sur mueve las cañas de bambú y ella aleja la palidez de la noche. Te conozco, hijo, nunca te resignarás. Ya de niño preguntabas todo. ¿Por qué la muerte de esos cuerpos, madre, sangrando como ríos por la calle? ¿Por qué la muerte de esas almas, madre, ya secas como piedras, arrastradas como sacos de basura en la estación de tren de Avellaneda? ¿Ellos qué deseaban, hijo? Uno se agitaba por el reino de la belleza, el otro pretendía la justicia del cielo aquí, en la tierra. Ya tienen las respuestas sobre sus muertes, hijo. ¿Siempre será así, madre? ¿Los cuerpos devorados en su vida? ¿Las almas perdidas en su muerte? ¿Los cielos de diciembre son espejos de sangre? ¿Siempre será así, madre? Tienes la respuesta en tu boca, hijo. No lo olvides. El que calla, otorga. La noche avanza sobre el día, pálida y agónica. La única eternidad que se escucha es el silencio. De los muertos es la quietud de la muerte.

Continuamos con Sueños Posibles, hoy con la presencia en nuestro estudio, nuestro, porque bueno, somos parte de La Retaguardia, pero en realidad es el estudio de La Retaguardia, recientemente inaugurado, de Vicente Citolema, compañero, amigo, maestro, poeta, defensor de derechos humanos, escritor, y realmente ya en la primera parte ya ha generado tantos comentarios en el Facebook que realmente vamos a tener que abrir una página exclusivamente para él. Bueno, seguramente muchos y muchas querrán ayudarlo. Mirta Godoy nos saluda desde Victoria, una gran compañera. Tenemos saludos que siguen apareciendo de una manera incontrolable. Vamos a tratar de mencionarlos de a poco. No podemos, realmente son muchos. Y desde ya los agradecemos. Queremos darle el número de la radio, 46-42-55-33, por si quieren llamar, dejar algún mensaje, que será retransmitido a Vicente, alguna pregunta y demás. Ahora vamos a hacer nuestra entrevista, que hoy va a ser la única entrevista telefónica, con también un amigo. Hoy estamos entre amigos, estamos muy contentos. Se trata de Oscar Mongiano. Oscar es psicólogo y psicólogo social. Está coordinando junto con Vicente Citolema un curso de arte terapia, que no es el primero ni va a ser el último, que se hace en la cooperativa Ático. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches, Alfredo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Acá buenas con noches, Vicente. Con, buenas noches. ¿Cómo estás? Y bien, con Irene también, acá compartiendo el programa. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bueno, Irene, Oscar, ¿cómo te va? Bien, escuchame una cosa, Oscar, contanos un poco lo del curso de arte terapia, cómo va, en qué andan, sé que tiene muchísima repercusión. El curso anda muy bien. Creo que la propuesta del curso que estamos dirigiendo con Vicente y que también tiene la participación de varios docentes, entre ellos Ricardo Maldonado, Claudio Nani, Andrea Bengochea, todos arteterapeutas de larga trayectoria, tiene una propuesta que es bastante simple. Quizás también en su simpleza está la originalidad, que es la libertad de poder transmitir cada uno de todos nosotros qué entendemos y cómo vivimos la experiencia del arte terapia. En este sentido, consideramos que no hay un modo de hacer arte terapia, sino que cada uno va construyendo el suyo. Y la variedad de miradas y de experiencias, de conocimientos, va armando una mayéutica muy interesante para quienes cursan y para quienes también dictamos el curso. Porque presenciamos las clases, porque compartimos, discutimos, y todos salimos enriquecidos todos los días. Esto es una práctica bastante horizontal, si bien hay una dirección, y por supuesto que hay trayectorias como la de Vicente de casi 4 décadas en el tema, y bueno, esto nos indica un camino de alguna manera, pero las experiencias propias van haciendo un modo de andar, y ese modo de andar es lo que transmitimos en forma práctica y obviamente articulado con autores que nos gustan, de quienes en algún momento nos enamoramos y hemos estudiado. Oscar, te voy a hacer una pregunta. La propuesta del curso, y creo que en ella está la fortaleza. Indudablemente, indudablemente. Te voy a hacer una pregunta implicada. ¿Haces una relación entre el curso de arte terapia y el hecho de estar dándolo en el marco, en la sede de una cooperativa de trabajo en salud mental? ¿Esto tiene alguna influencia? ¿No tiene ninguna? ¿Cómo lo ves vos? Sí, creo que este marco que estaba contando de libertad y de horizontalidad no puede encontrar otro lugar más apto que una cooperativa. Esperaba esa respuesta. ¿Cómo? Esperaba esa respuesta, Oscar. No, bueno, pero que la verdad, porque aparte surgió desde la amistad y del intercambio que venimos haciendo con la cooperativa ya hace tiempo, ¿no? Ya hace varios años, mucho más allá de este curso, y de cual yo estoy honrado y agradecido por las invitaciones y por el intercambio que hacemos. Bueno, Oscar, Vicente, ¿le querés preguntar algo, Oscar? Sí. Podemos preguntar, si tuviéramos que hacer un balance de lo que ha sido el trabajo hasta ahora, las partes positivas las has marcado, y de qué tenemos que cuidarnos, no solo nosotros que estamos en la dirección, sino todos aquellos que estamos transitando la experiencia de este curso de arte terapia. Creo que siempre que nos movemos en los ambientes y con los temas que hacen referencia al dolor profundo, al dolor incognoscible muchas veces, al dolor que en realidad a veces no podemos ni imaginar, esto genera mucha angustia. Quienes venimos transitando hospitales y lugares de encierro y que estamos más, entre comillas, entrenados para enfrentar el padecimiento, podemos tener recursos e instrumentos para tolerarlo, que nunca son absolutamente eficaces, por supuesto. Siempre algo desborda de todo este padecimiento. Y creo que esto es una de las cuestiones centrales que son inevitables, ¿no? Creo que el aprendizaje implica cierto dolor. Todo tipo de aprendizaje implica una pérdida, implica una ganancia, y toda pérdida implica un dolor, y toda ganancia implica una alegría. El equilibrio a veces es difícil de encontrar o no siempre es absolutamente estable. En este sentido, cuidarnos para nosotros es hacerlo en grupo. Cuidarnos es hacerlo entre varios, es hacerlo con otros, es hablar de esto y es poder contenernos mutuamente. Creo que este es el secreto de la verdad, en el sentido de que no hay otro modo de atravesar el padecimiento si no es con otros. Justamente es lo que nos separa a veces un poquito de quienes están padeciendo tanto, que no pueden encontrar ese otro con quien transitar un camino, como decía Figman, tan alto y tan desierto, ¿no? Bueno, Oscar Mongiano, de psicólogo social, co-coordinador del curso de arteterapia con Vicente Citolema, te agradecemos muchísimo tus palabras. Desde ya nos seguimos encontrando en distintos lugares. Fuerte abrazo y seguimos acá en la entrevista con Vicente. Bueno, igualmente, saludos para vos, Alfredo, para Irene, para Vicente. Saben que ustedes son mis maestros y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo para todos. Bueno, seguimos ahora acá y voy a leer algunos mensajes. Gregorio Argentino Velasco Montiel, creo que escribe desde Formosa, tira algo que me parece que a Vicente le va a gustar. Dice, el poder no tolera lo sublime. Bueno, la intervención de Vicente, que todos escuchamos, bueno, tiene mucho eco. Carlos Jordán nos dice, emocionado disfruto del poema de homenaje que escribió Vicente Citolema. Luis Enrique Angió, un querido compañero, nos saluda de una manera muy emotiva. Adela Navarra, nuevamente Mirta Godoy, muy impactada por las palabras de Vicente. Y voy a tomar un mensaje que ha llegado y que me da el pie para la pregunta que le quiero hacer a Vicente, ya desde otro lado, de esto que estamos hablando ahora, que tiene que ver con una militancia que para él ha sido permanente en el tema derechos humanos. Creo que de todas maneras, tenía el mensaje por acá, voy a tardar algunos segundos en encontrarlo, pero lo voy a encontrar porque realmente creo que tiene importancia. Dice así, en algún lugarcito del programa Al Aire o No, bueno, este es el lugarcito, decir a Vicente que no sabía quién era el abogado que nos defendió cuando caímos con Laura por la causa de la toma de la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Han pasado un par de años desde aquel tiempo, esto es irónico porque fue del año 71, pero ahora que lo sé, le mando un gran abrazo agradeciéndole su militancia en la defensa de los presos políticos, y nos manda este mensaje Severo Renis, que es médico en Chaco, Machagay. Así que fíjate el poder de Facebook que hace que el amigo Severo te pueda mandar esta gratitud después de más de 30 años. Yo me quedé enganchada con los desbordes, Vicente. Y si hay alguien que transitó el Borda y vio los desbordes, desbordes de lo institucional, desbordes desde la psiquiatría, desborde desde la pobreza, porque muchos pueden ser externados y no lo son por el desborde social, ¿no? Entonces, encarando este tema de los desbordes, contanos tu experiencia, que muchas veces ha sido desbordado, por eso te has ido al exilio, por el desborde de la dictadura, desde tu defensa de los derechos humanos. Bueno, primero el agradecimiento por la emoción que me transmite el compañero desde el Chaco, porque es cierto, una de las primeras causas que defendí como abogado de derechos humanos fue cuando llevaron un montón de hermosísima gente joven, entonces también nosotros éramos jóvenes, que los llevaron presos en la época de la dictadura que iba desde Onganía hasta Lanusse y que culmina con la masacre de Trelew. Y bueno, y al amigo y al compañero de aquellos años, un abrazo. El desborde. Muchas veces me lo planteo, y algo en esto tomo de lo que dijo hace un rato Alfredo. Me pregunto si los desbordes del poder son desbordes o en realidad son las partes sustanciales de su existencia. Es decir, como que la esencia de la cosa no sería el equilibrio, sino el desborde. Nuestra historia está marcada por el desborde. Y cuando no hay desborde, más bien hay como un como sí de la existencia. ¿A dónde voy? El autoritarismo es ya en sí un desborde. Ser un autoritario es ejercer el desborde. La dictadura militar es un desborde. Y así podría ir nombrando. No quiero molestar a nadie con mis ideas, y si lo molesto lo lamento, pero no me callo. Y que se la aguante. Para mí el capitalismo es ya en sí mismo un desborde. Es un desborde de todo lo que podríamos llamar los actos del mal. La esencia del capitalismo es el mal, su sustento es la muerte. Entonces no es un desborde, es una cosa que tiene por esencia el mal. Y el mal es en sí el desborde de lo humano. Es decir, cuando lo humano deja de estar centrado en sí, cuando lo humano se aparta de la humanidad, aparece lo otro. El desborde perverso de lo humano, el desborde enfermo de lo humano, el desborde organizado es la estructura del capitalismo que va acomodando sus desbordes de acuerdo a cada momento histórico. Hay un momento como hoy en que el desborde es constitucional. A ver si se entiende. El orden constitucional es un desborde organizado y programado del capitalismo. Pero también tengo claro que hay también desbordes y desbordes. No es lo mismo el desborde de una dictadura militar que el desborde de un sistema constitucional. ¿No lo podemos pensar como un borde? ¿Como un borde límite? Es el límite con la vida. El capitalismo existe en la frontera con la muerte. Ya no hay más atrocidad, por lo menos en este momento histórico. Hay después desbordes, como puede ser el nazismo, como puede ser el fascismo, pero que son desbordes de una misma estructura. El río del desborde se desborda aún más, pero ya era en sí un desborde. La esencia del mal como que ya cubre como un espacio mayor, pero un espacio menos eficaz. No hay eficacia mayor para destruir la vida que un capitalismo en un orden constitucional, porque la apariencia del bien es tan fuerte que quita el deseo de la subversión y la necesidad del delirio. Bueno, te transmito un saludo de Itatí Gómez, de la Agustín Tosco, de la Universidad del Comahue. Así que retribuyo, me imagino. Y retomando un poquito esto, Vicente, te llevo un poco a la actualidad política. ¿Es cómodo hablando de esto? O sea que de las preguntas profundas de la compañera Irene, con las que me da gusto hablar, porque puedo leer poemas, puedo hablar de filosofía, exacto, me lleva mi amigo salvaje a cosas concretas y cotidianas, donde ahí ya todo el mundo empieza allá a despellejarse unos contra otros. Lamento, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Viste, Irene? No siempre podemos hacer lo que queremos. Vete, nos agarró el desborde. Alguien tiene que hacerlo. No, pero te lo pregunto con la serenidad que me caracteriza. Este es un programa profundamente político, totalmente apartidario, pero evidentemente vos, como poeta y filósofo de alguna manera, ¿no? Que lo sos, un pensador, no puede estar ajeno al devenir cotidiano, al devenir de todos los días. Más todavía si me considero, a veces con jactancia, discípulo de Enrique Pichon Rivière, que nos enseñó bien que aún la poesía, la bien filosofía, la política no tienen sentido en sí si están fuera de la vida concreta y cotidiana de todos los días. Bueno, me siento mejor ahora. Te sentí mejor. Después del ataque indiscriminado me siento mejor. Bueno, y entonces, ¿cómo te sentís en este momento político de la Argentina? Me siento... Vos que sos un luchador contra toda forma de autoritarismo, de fascismo, lo digo en ese marco, ¿no? Obviamente. Sí, sí, y entre paréntesis, como siempre leo cuando tengo que dar alguna conferencia, el próximo sábado son los 75 años de la destrucción de Guernica. Exacto. Y me he comprometido a reflexionar sobre un tema que se las trae. Guernica, el fascismo de ayer y el fascismo de hoy. O sea que es un tema que me estoy como preparando, porque nadie, por más viejo que sea, puede animarse a tocar estos temas tan profundos, y lo digo con absoluta sinceridad, sin nutrirse nuevamente. ¿Vas a empezar a ver el huevo de la serpiente? Voy a empezar a verlo, o quizás siempre lo estuve viendo. Por eso mismo, si tengo que hablar de este momento, tengo que hablar con todas las contradicciones y con la mejor buena voluntad para entender las cosas. Primero, hace un rato aclaré algo. Una cosa es vivir en un sistema constitucional y otro es en un sistema directamente de dictadura. Yo no podría no distinguir, no solo porque sería un torpe y ya dejaría de ser lo que, gracias que me nombras de pensador, que además es cierto, soy un pensador. El hecho de ejercer la poesía con amor no quita la conciencia crítica. Y desde ese lugar tengo claro que yo insisto en distinguir, por un lado, legalidad y legitimidad. Por otro lado, distingo los órdenes constitucionales de los órdenes dictatoriales, porque son espacios de diferenciación que los hemos vivido en carne propia no podemos dejarlos de lado. Yo he vivido buena parte de mi vida, vale la redundancia, bajo regímenes dictatoriales. Casi toda nuestra generación del 60, esto es un lugar común pero bueno recordar, vivió más años bajo dictaduras militares que bajo gobiernos constitucionales. Como yo, cuando hay dictaduras militares, no me pongo a tocar la guitarrita, por más que sea una cosa linda, sino que, movido por lo que yo entiendo que es mi compromiso con la vida, continúo peleando por la libertad, por la poesía, por la justicia. Tengo claro que cuando tengo que dar esos enfrentamientos en la medida de mis posibilidades, y a veces con la obligación de dar testimonio público por los espacios que uno ocupa, tengo conciencia en mi alma y en mi cuerpo, vaya si mi cuerpo lo sabe, de las cosas que he tenido que hacer que pelear, que enfrentar con todas las formas que consideré adecuadas para cada momento histórico frente a las dictaduras. Por lo tanto, yo sería incapaz desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de mi rol de intelectual de no distinguir la vida en dictaduras de la vida en regímenes constitucionales. También tengo claro que en toda nuestra etapa, aún vivida bajo regímenes constitucionales o bajo dictaduras militar, siempre hemos vivido en el capitalismo. Y eso es un tema que para mí es muy importante, porque no lo puedo dejar de tener presente en los análisis. Siempre hemos vivido bajo el capitalismo, con gobiernos elegidos por la gente y con gobiernos impuestos directamente por las dictaduras militares. Eso es como para ir aclarando las cosas. A partir de ahí luego podemos entrar en las otras situaciones de contradicciones agudas que todo régimen constitucional presenta y que en nuestro país tiene como un marco histórico inmediato del que no nos podemos alejar, que es el periodo histórico del 84 hasta nuestros días. Vicente, hablando de entonces, este periodo histórico, sabemos de tu lucha en la Universidad de los Trabajadores. ¿Qué es lo que nos tenés que comentar como novedades? Bueno, no esperaba la pregunta así, pero gracias por preguntarla, porque estamos en un momento muy, muy como definitorio. La Universidad de los Trabajadores, que funciona en la fábrica recuperada INPA, una fábrica recuperada que es un símbolo del conjunto de las fábricas y de las empresas y de las instituciones recuperadas, transita por su segundo año. Y el 12 del mes próximo, 12 de mayo, vamos a tener el lanzamiento de este nuevo año de la universidad. Va a ser toda una jornada para reflexionar sobre educación, sociedad y Estado. Va a haber un panel que coordinaré y va a haber 4 o 5 personas en las que confiamos en su juicio crítico, en su experiencia, en su capacidad, para que contribuyan a esa reflexión y a ese debate del que esperamos que todos vayan a participar. Hasta ahora, con el que ya hemos hablado y confirmó su presencia, es precisamente Alfredo Grande. Por lo tanto, esperamos que todos los que están cerca de la calle Rawson, a metros de Rivadavia, ahí donde funciona la fábrica INPA, puedan venir para escucharnos. Ya por lo menos conocen a 2 de los que van a estar ahí, que son Alfredo y yo, pero también aclaro que el plan es invitar a más pensadores que tengan experiencia en estos temas, y además, y fundamental, abrir el debate y la reflexión a todos. Va a ser, insisto, el sábado 12 de mayo, a partir de las 10:30 hasta las 2 de la tarde, en la calle Rawson 106. Bueno, estamos realmente muy contentos con este programa. Desde ya, Vicente, estás invitado cada vez que puedas, quieras y estés en Buenos Aires. Sabemos que viajas mucho. Nosotros hemos establecido una costumbre que cuando nuestro invitado, en forma telefónica, en forma presencial como hoy, colma y desmesura nuestras expectativas, se lo agradecemos con un aplauso. Y yo me aplaudo también a mí mismo. Bueno, aforismo implicado. Pero yo sigo aplaudiéndome, ya que estoy acá, me gusta aplaudir un rato. En realidad, me gusta aplaudir, sea cualquier sea el motivo. A veces aplaudís casi en piloto automático, te he visto, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Me encanta el aplauso, es una de las cosas el sábado, hermosas. El sábado a la mañana aplaudías casi dormido y seguías aplaudiendo. Pero vuelvo a decirlo, yo creo que de los actos humanos, los dos que me gustan más son besar y aplaudir. Pero cuenten dónde estuvieron el sábado a la mañana, si no la gente no entiende. 30 años de la Escuela de Psicología Social de Loma de Zamora, una muy linda experiencia. Estuvimos también con Regín, que aportó toda su buena onda. Y aplaudió también. Y además pagó el café. Me pagó el café y además aplaudió. Pagó el café. Y yo quisiera aplaudir a mi manera, como de despedirme de todos los que me han mandado cariños y recuerdos y saludos. Estoy en una edad en que esas cosas emocionan. Así que, como para no emocionarme, a todos los amigos que nos han escuchado y que me han mandado algún estímulo, bueno, yo los aplaudo. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Bueno, de hoy no es un aforismo, pero es un testimonio de mi libro Crónicas de Trapo. Vicente Citonema escribió el epílogo y toma una parte conceptualmente importante que para mí fue realmente fundamental. Él escribió lo siguiente: tomamos público partido por este libro rebosante de dignidad humana, de la primera a la última línea, que nunca decae tras el recurso efectista o la compasión declamativa. Por el contrario, mantiene una aguda atención e incluso usa con maestría el humor negro como instrumento corrosivo que golpea tan duro como dura y justa es la causa. Justo era agradecerle a Vicente Citonema este epílogo y justo es despedirnos hasta el lunes que viene, donde vamos a continuar con Sueños Posibles. Felices Sueños Posibles, Irene, Sueños Posibles. Vicente, Fernando y Regín. Felices Sueños Posibles. Felices Sueños.